Rome Present, The Comancha Comics, Season 2. Smithers, diseñó otro avión. Le llamo Comancha Volante. Oh, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije, suba. Uno, dos, tres, uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo capítulo de la Comancha Comics. Si ustedes son nacidos del programa, notarán que ya estamos en el programa 100 de la Comancha Comics. Pero si no, aquí la gente que es su primer programa que va a escuchar de la Comancha, ahí sí pediría que ya sea que quieran escuchar algunos una muestra de los programas pasados para entender más o menos de lo que voy a hablar en este programa, ya que nada, más que nada, son experiencias o es un breve resumen de lo que ha pasado en la Comancha, con experiencias, con un poco de quién soy yo y qué es lo que ha pasado con la Comancha, cómo es que surge la Comancha. Si quieres escuchar reseñas de cómics, películas, animación, mangas, series de televisión, pues puedes escuchar los programas pasados. Y si quieres acompañarme en este viaje de lo que es la Comancha y más o menos platicar de mis intenciones a futuro con la Comancha y un poco de retrospectiva, un poco de historia de la Comancha, te agradecería mucho que te quedaras escuchando este audio. Y a ustedes que son asiduos del programa, muchísimas gracias por seguirme escuchando, muchísimas gracias por sus likes, muchísimas gracias por apoyar este proyecto. Gracias. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de la Comancha Comics. De hecho, estamos en el programa número 100. La verdad, me siento muy contento. Ya había dicho en el programa pasado que no me esperaba llegar a tantos. De hecho, no esperaba llegar a tantos programas. Había visto, soy seguidor de varios podcasts. Y la verdad, pues, me animé mucho en realizar podcast gracias a ellos, gracias a, no sé, un poco Comic Manía, el Café Comiquero, la Cueva del Nerd, los Forasteros, inclusive Comicase, son los podcasts que más seguía, Seth Costner con Desde Abajo, varios y muchos que se fueron quedando en el camino, ya sea que por cuestiones de tiempo, por cuestiones de que a lo mejor ya no, todo lo que decían ya no era tanto de mi agrado, por qué no decirlo, pero los anteriores sí son como estos de cajón, y los nuevos que estoy escuchando, me gusta mucho lo que es la lucha libre, el Friki Podcast, el Tribunal de los Supergüeyes, Desde Abajo, desde Bajo las Capuchas, que me han recomendado podcast. Creo que se ha ido alimentando o he ido alimentando mi experiencia en los podcasts, y creo que no por rebatir o no por querer llevar la contraria, sino porque en algún momento me leía cómics que en algún momento no los tocaban los podcasteros que en ese momento lo realizaban, o porque no había notado un punto por ahí, o se les había pasado, porque luego pues, lo llega a pasar de que estamos hablando de una película, estamos hablando de un cómic, que se nos saltan puntos, y a lo mejor era lo que yo quería retomar en algún momento, esos puntos, esas películas, que a lo mejor se les había saltado a mis compañeros. Yo lo quería retomar o veía de otra perspectiva lo que es el cine, el cómic, los libros, la animación, series de televisión. Lo quería tomar de otro enfoque, más que nada como la experiencia, no tanto como ponerme un catalejo en mi ojo y decir, oh, es que es mejor el cómic que la película. No, creo que aquí es válido todo, es válido encontrarle lo bueno, lo malo y lo raro, el de qué va. Y así han salido los segmentos del programa, me han llevado más que nada a eso. Se parecerán a algunos otros youtubers, de hecho sigo varios youtubers también. Me fascina mucho Dross, me fascina Esto es Combo. También veo más lucha y creo que me interesó realizar este tipo de reseñas, este tipo de programas, este tipo de contenidos, más que nada por gusto personal, porque yo sé que en algún momento era echar mi botellita al mar y a ver quién la escucha, quién la lee, quién se interesa por el contenido, más que nada era así. Y yo quería, vale, mantenerme realizando el podcast, pero bueno, vamos a entrar un poquito más en materia. Yo soy Rome, mi nombre de pila es Luis Enrique. No quisiera hablar un punto de Rome y detrás de la persona del micrófono, sino más que nada cómo me llevé o cómo llegué a hacer este tipo de podcast. Digo, la introducción es de que sí, agradezco mucho a aquellas personas que suben su contenido y se me hace fabuloso, se me hace muy interesante, inclusive hasta ellos mismos llegar a hacer sus propios intros. Me gusta la forma que hablan, que critican, los personajes que tienen. Algunos tienen como el personaje de que yo soy mamón y no me bajas de ahí, ¿no? Yo sé de cómics, pero es el personaje y yo lo entiendo. Mucha gente a lo mejor no entiende los personajes, ya sea de YouTube, ya sea de podcast, ¿no? Que necesitas tener cierto ángulo para que puedas jalar contenido. Por ejemplo, nada más por poner un ejemplo con Carlos Joy Moisés, se ve que sabe demasiado cómics, pero tiene esta parte donde el histrionismo, tiene esta parte donde la sabiduría le explota hasta el grado de que en algún momento el público le caiga mal por no sé si tener ese ego tan elevado y decir de los cómics. Pero personalmente yo he escrito con él y me ha recomendado muchísimos cómics y la verdad se me hace una magnífica persona porque él contesta cada mail, inclusive si es reiterativa la pregunta la vuelve a contestar. Ahorita, bueno, hasta que yo lo dejé de escuchar hace como un año más o menos por cuestiones de tiempo, no porque yo haya querido, cuestiones de tiempo, estaba ya pidiendo que fueran a ver los programas anteriores, si no se iba a ver muy monótono el programa con Carlos Joy Moisés y con mi manía y todo lo que conlleva, ¿no? Con él. El Tribunal de los Supergüeyes también tiene su personaje. Mario Padilla, Pedro Ajaz, Tabo Duarte, que son así los que tienen más definido si bien la personalidad o el personaje como Mario Padilla, pero en sí son personajes. Y digo, lo llevo a esto por el youtuber como Andrés Navi. No lo conozco, pero veo que mucha gente chica, no sé, de 10, 11 años, 12, ve su contenido y los acerca al cómic. Yo digo, es una buena semilla para que en algún momento ellos pasen a comprar otros cómics aquí, ¿no? De licencia, de México. Digo, si van en inglés, perfecto, es otro mercado, pero mantener nuestro mercado latino, entre comillas, de los cómics traducidos o de licencia, que nos logren mantener o nos ayuden a mantener algunos títulos. Digo, siempre estoy sacando a Punisher, siempre estoy sacando a Hawkeye, siempre estoy sacando también a Alias, que son cómics muy especiales, muy, no puedo decir rebuscados, sino que tienen otro enfoque, no super heroico, sino más más introspectivo. Punisher no tanto, digo, la violencia es el sello de garantía de Punisher, pero la escritura, el tipo de violencia que tiene, digo, es otro mercado y no se pudo lograr mantener, ya que sea de, por ejemplo, si se logra mantener Punisher, por ahí alguien me va a estar conmigo, de acuerdo conmigo, que puede, por ejemplo, tendrían que traer a Crosser, o se haya mantenido The Boys, o estén sacando el recopilado de Preacher. Digo, eso es un público, y digo, si en algún momento estos chicos que están viendo Andrés Navi, digo, no sé, creo que todo aquel que se arriesga a subir contenido, creo que merece un poco de respeto. Yo la verdad, pues no es mi contenido, no me llama la atención, me gusta otros youtubers, los voy a buscar y total, se acabó. Pero al momento de que los están atacando, una, ¿no? Es la clásica, les das más fama, sí, pero Por ahí dice un viejo dicho de Cervantes: si los perros ladran es que vamos por buen camino. Digo, nada más los dejo para esa reflexión de los contenidos y nosotros, ¿no? ¿Cómo nos arriesgamos? Yo siempre en el momento que subí la primera vez mi contenido, yo la verdad no sabía qué iba a pasar, ¿no? Yo no sabía que el número uno, que fue el especial de Atman, yo no sabía que iba yo creo que en pocos días, estamos como a 8 días de cumplir ya 2 años, el 28 de julio, yo no sabía dónde iba a llegar, más que nada. Ahora sí que les voy a hablar por la parte de Luis Enrique, no por la parte de Rome, que sabe de cómics, que sabe de películas, reseñas y todo lo que conlleva la Cumancha. Si este es tu primer programa hoy, sí, la verdad, voy a esperarme un poquito al final para las reseñas, inclusive para las noticias, pero hoy quieren empezar con este intro, ya que quisiera contar un poco de mí, ya que les digo, la primera vez que yo lanzo la Cumancha, yo no esperaba llegar al número 100, ¿no? ni llegar los primeros programas creo que eran de 15 minutos, 20 minutos, después fueron a media hora, después a 40 minutos, ahorita ya estamos pegándole a la hora y 10 minutos más o menos ya, y hay una media de 50 a una hora que me dicen que les agrada, ¿no? Que se vaya extendiendo el programa. No creo extenderme a más porque me gustaría que se quedara con más, ¿no? Creo que esa es mi idea, de que cada semana una horita, aunque sea, mucha gente nos lleva escuchando en sus auriculares, rumbo al trabajo. Son como tiempos que le van dando al programa y me lo han dicho. Muchísimas gracias a Hades, muchísimas gracias a Ramsés, inclusive a Francisco Lechuga, a todos los que vamos a hablar un poco de Star Wars, todas aquellas personas que en comentarios, en el post, nos dan, nos regalan su like. Me gustaría que dejaran ahí un comentario, que nos dejaran ahí que nos dijeran qué temas quieren podemos abordar, qué películas. De hecho, yo le he hecho mucho caso a Ramsés, qué películas debo de ver y reseñarlas, inclusive ver otro punto de vista, ya que a lo mejor a varios no les gustan. Si les gusta, digo, para tener aquí una retroalimentación de lo que estamos haciendo. Digo, vamos empezando en esto. Digo, hay otra frase que me gustó muchísimo y que me dijeron ahí en la licenciatura. Yo soy egresado del Centro Morelense de las Artes como artista visual, así que todo lo que conlleve edición, fotografía, video, pues lo sé hacer. Y digo, voy a hacer un poquito de paréntesis para llegar al punto. Yo cuando realizo el podcast, yo lo realizo egresado ya de la uni y vaya, me preocupo mucho, ya que en algún momento no me encontraba financieramente bien. No me encontraba inclusive el trabajo, y creo que tanto me fue mi preocupación, tanto fue como mi ¿cómo puede decirse? Mi depresión, que quise ocuparme, no quise dejar de hacer lo que me gusta, diseño, grabar, editar, no quise dejarlo hacer, así que ahora sí que mi niña es la Cumancha. Le tengo un gran aprecio, poco a poco estoy aprendiendo, poco a poco estoy cometiendo también errores, pero en sí la Cumancha es la que me mantuvo cada jueves, cada viernes pegado a la computadora, editando, viendo nuevos programas, puliendo lo que es el diseño, puliendo lo que es la edición, puliendo lo que es escribir guión, teniendo cada semana un proyecto para presentar, para no oxidarme tampoco. Y creo que eso es lo valioso de la Cumancha, ¿no? Que inclusive aquí ahorita ya tengo trabajo, entre comillas, estable. ya no siento la presión de qué va a pasar mañana que no tenga trabajo. De hecho, no lo he confesado abiertamente, pero gracias a la Cumancha tengo también trabajo. Digo, porque me gusta, al principio como que me sentí un poco tímido a salir lugares, un poco tímido de platicar con la gente y platicando, o sea, más que nada parafraseando en la Cumancha, grabándome, pude conocer a personas, estas personas me recomendaron entrar a donde yo estoy ahorita trabajando, hay un local llamado El IEBEM, dando clases de artes y llegó por ¿cómo puede decirse? Primero metí, se los platico, primero metí una solicitud de empleo en una escuela y necesitaban a alguien que supiera un poco de radio. Digo, llevaba apenas como 54 o 52, había cumplido apenas un año en el programa y platiqué con esta persona, le comenté cómo es el proceso creativo de la Cumancha. No se los platico muy bien porque a lo mejor sería un poco aburrido, ¿no? Es de, por ejemplo, ponerme a investigar, ponerme a leer cómics, ver películas, ver lo bueno, lo malo y lo raro, lo que de qué va, hacer un guión, checar cuáles son, si hay noticias en ese momento, si no hay noticias que ya todo el mundo le ha dado vuelta, y tampoco meto muchas noticias porque hay veces que son noticias que me gustan mucho pero ya todo el mundo ya las leyó, ya las vio de diferentes perspectivas. Igual lo puedo, decía Ramses, lo puedo abordar de diferente manera, sí lo voy a hacer en algún momento. De hecho, traigo ahorita una noticia, más bien la Cumancha profética, que ya son como 2-3 en lo que vamos de los programas que se han cumplido las profecías, que lo he dicho y ha pasado. Por ejemplo, ahorita vamos con una vamos rápido con una noticia. Por ejemplo, Nintendo ahorita está anunciando que a lo mejor puede haber, no estoy diciendo a lo mejor, pero ya cuando el río suena es porque agua lleva, porque en algún momento se hizo el Nintendo Mini, después pensamos, ay, ¿por qué no hacen un Super Nintendo Mini? Y o tal cual, ¿no? Un Super Nintendo Mini, y ahora viene el 64 Mini, así que una de las profecías de la Cumancha que habíamos dicho hace tiempo, que yo creo que nos va a estar dando Nintendo estos Mini, pero también yo siento que va a saltar. Digo, a ver si se realiza, a mí me gustaría mucho porque yo estoy viajando ahorita mucho, estoy muy agradecido por estar viajando mucho, pero quisiera una consola portátil, pero bueno, pero en sí el 64 mini viene para yo me imagino que para mediados del otro año, algo así, y no sé con qué juegos, pero estaría interesante porque si bien es como el parteaguas el 64 de los juegos un poco retro de los 8 bits al salto a casi al 3D, pues el 64 sí es un parteaguas. Me imagino que muchos vamos a querer varios juegos de ahí, inclusive GoldenEye, inclusive un Mario Kart, ¿por qué no? Inclusive un Mario 64, inclusive los Mario Party y infinidad, ¿no? Los Metroid y los por ahí creo que hay un Castlevania, creo, y sí hay un Castlevania. No recuerdo muy bien la jugabilidad, pero hay varios juegos que sí, ahorita no se me vienen a la mente, pero sí estarían interesantes en tenerlos en un mini 64. Igual, ¿no? Para aquellas personas que les gusta lo retro, tenerlo ahí como adorno en su cuarto. Que yo quisiera tener también, si bien me va, tener el Super Nintendo. A ver cómo lo ponen acá en Morelos. Pero bueno, les comentaba, la Cumancha es como mi flotador, mi ocupación, pero gracias a ella me llaman, meto el proyecto específico que nada más soy podcastero, ya dicho por iTunes, y platicamos con esta persona y quedamos que sí, ahí él ha estado talacheando mucho en esto de la Cumancha, ve lo que es la página, un poco austera, pero ve la página, ve los contenidos, ve el escrito, y me llama y me dice que sí, está bien, que puedo dar ese taller y con bajo presupuesto, me siento como Robert Rodríguez, solucionar lo que a mi alcance, solucionar lo que para hacer un programa, para hacerlo de una manera, un proceso de trabajo, con pocas cosas solucionar el proceso creativo, con pocas cosas solucionar sacar un programa al aire. le llamó eso la atención, lo metí al proyecto de esa manera, pero la cuestión aquí es de que me dio confianza para dar clases. Y después salto yo a lo que es el EBEM, así que bueno, gracias a unas personas que me dijeron que también, platicando conmigo, vieron que sí tenía tres dedos de frente y que podía realizar un examen, el examen de oposición, y lo realicé y a la primera, puedo decirlo ahora sí abiertamente, antes me quedaba pensando, ¿cómo no? A la primera le pegué, ¿no? Al examen, y hay mucha gente que a la primera no lo pasa, pero bueno, eso es otra cuestión, pero... No sé, creo que la Cumancha me ha dado mucha confianza, inclusive con los autores que me han escrito algunos. Muchísimas gracias a Santa Arriaga que escuchó el programa y nos agradeció por haber recomendado Cuervo Eléctrico, Hermanos y sus cómics, que la verdad el Cyberpunk a mí me encanta. Yo estoy esperando más cómics de él y vaya, yo no le pasé el programa, siempre ha sido como que si van a llegar las personas, yo sé que debo de hacer marketing, yo lo sé, pero siento que estoy como muy novato. Yo digo, ya no tanto novato, porque ya son 2 años de esto, así que ya no debo de decirme tan novato, porque novato sería tener ya mis tres hablar con Rome de tres programas ahí, super novato. Les comento que la primera reseña hubiera sido Terminator Genesis, ya que si bien soy fan también de Terminator, esa película, explicársela a alguien, o sea, yo tenía la conciencia de que tenía que explicársela a un público nuevo y a un público conocedor. Si en algún momento alguien llega y es nuevo y no conoce a Terminator, le iba a hacer un licuado el cerebro, porque estamos hablando de varias paradojas y varias grietas en el argumento de Terminator Genesis. Ya viéndolo, inclusive otra lo que ha llegado a suceder o en el programa 100, es de que ahorita no sé qué le piqué aquí y dejo de grabar, a lo mejor se va a ir un poco como perdido el intro, porque es la primera vez que, bueno, no es la primera vez, de hecho hay varias anécdotas de que el programa se ha perdido y he tenido que volver a regrabar la primera reseña de Terminator y fue un fracaso, fue malo, porque de hecho inclusive fue el parteaguas de que sacar el programa y no sacar el programa, porque sabemos que Terminator ahorita es lineal, es una máquina que quiere destruir a Sarah Connors y quiere destruir el futuro del mundo, pero tiene que primero que acabar con John Connors, pero Kyle Reese la rescata. Una película, fue sencilla en su momento, pero cuando nos metemos con Terminator Genesis, que me gustó tanto el vaso, hasta eso, los detallitos que hay en el cine para Terminator, su mercadotecnia de Terminator Genesis, sí es una paradoja y grietas en el argumento que tenía que hablar, pero tenía que hablarle para un público conocedor y un público nuevo, así que no estaba funcionando, porque en algún momento tenías que haber visto las películas y en algún momento tenías que saber mucho de Terminator para saber de las paradojas que estábamos hablando, de haber yo dos T-800, qué pasa que no se hayan conocido Sarah Connors y Kyle Reese, y te digo, había varias confusiones, inclusive hasta ahora se me hace un poco difícil comentar la película, que fue buena, es regular, porque no saben qué hacer con John Connors, que es un buen personaje, y la comentaba a Ramsés, digo, cada jueves ahorita estamos viéndonos y se me hace muy muy curioso, porque le comento, oye, ¿por qué no meten al tipo como Kyle Reese? Lo meten como el que hace Punisher en la serie de Netflix de Daredevil. ¿Por qué no meten como a él como un Kyle Reese? Como un John Connors. Yo lo veo a John Connors como un ente bravo, como un ente guerrero, como un ente de que ya se la sabe de todas, porque desde niño combatió con un T-800, me lo ponen en la 3, si bien es interesante el T-800 que lo combinan con Mercurio y con el T-800, pero el personaje de de John Connors da como 15 pasos hacia atrás, nada hacia adelante, pero bueno, esa es una reseña, la reseña sí se me complicó porque eran muchos sentimientos encontrados con la película, que sí me había agradado, pero los saltos del tiempo que cuando, digo, cuando eres asiduo de ese tipo de paradojas en el tiempo, esas grietas que tiene a la saga de Terminator, si ya la sabes, digo, vamos de la mano platicando, pero si no tenía que, bueno, en mi pensar era también llegar a un público que supiera un poco del tema, y los que no también tenía que adentrarlos en el tema, así que se me hizo muy complicado el ir y venir y el destroce del tiempo y de dónde sale Génesis, de qué pase con Skynet, ahora ya se llama así y ya no es Skynet, y ahora qué fue primero, el brazo del Terminator o fue Skynet, así que algo así como el huevo o la gallina, literal es una paradoja así, así que sí se me complicó esa reseña. Y a lo que iba con todo esto es de que, por ejemplo, yo al realizar el programa, al llegar a con alguien más, digo, al principio era como un poco inmaduro de mi parte, sí, yo hago reseñas para esta página, pero das dos, tres clics y ves que hay páginas con muchísima gente, ves páginas que con muchísimo mejor contenido, y es cuando ahí empiezo a decir, no, ¿sabes qué? Sí, me dieron la oportunidad Marvel BBC, sí me dio la oportunidad Dueña Sub Comics, inclusive nuestros amigos de Cuernavaca, con Cuerna Comics, me dieron la oportunidad de escribir. Creo que fue muy tonto de mi parte querer creerme la gran cosa, ¿no? Y mientras tanto hay mucha gente allá afuera que sabe mejor que tú, digo, yo los escuchaba y en ese momento es cuando me cae el 20, digo, ¿por qué no realizarlo de una manera que te guste, de una manera que en verdad sea muy personal, pero verle los puntos favorables a las cosas, verle los puntos que si bien no están bien hechos, recalcárselos porque no están bien hechos, porque no porque no me gustó, porque soy Marvelita, soy DCita, no, ¿para qué? Leer mejor todo, tener todo a la mano y ser parte de esta cultura geek, comiquera, cinéfila, digo, no hay, bueno, al menos yo, la Comancha, Rome no está cerrado nada más a eso, ¿no? No, Rome trata de buscar lo que es favorable de la película, no importa si fue malísima, pero mínimo dos, tres puntos interesantes, buenos, memorables, debe de tener la película, si ya de plano, si no lo es, pues creo que estoy viendo alguna novela de Televisa y digo, mejor me alejo de eso y no me amargo reseñando ese tipo de series de televisión o tipo de cine, de novelas, digo, o sea, si es así, mejor aléjate en lugar de estar gruñendo y tirándole piedras, por ahí dicen, pateando al caballo muerto, pero bueno. Otra cosa de los programas, digo, hace rato ahorita se me no grabé el intro, y hay veces que como que ya vas encarrerado y no lo grabas o se te pasa, digo, se me ha pasado mucho. Es también, por ejemplo, pensar, no sé si sale grabado, pero ahorita lo grabo, es de que pensar cosas a futuro, pensar si hay una evolución de la Comancha, si quiero que esto siga por ahí, siga más tiempo, muchísimo más tiempo, porque como había comentado, la Comancha es como la cosita, es el flotador que cada viernes, cada fin de semana me ocupaba y me sacaba de la cabeza el buscar trabajo, el que no había, que nadie me estaba abriendo las puertas, y la Comancha era la que al final, fin de semana, me ponía de buenas, me ponía bien. Creo que de ahí nace el personaje más un poco, no sé, más humilde de Rome, ¿no? A lo que iba de esto, porque sí me sentía de que, sí escribo por la Comancha, inclusive en la universidad, pero al momento que sales a la universidad y eso no te sirve de nada, entre comillas, pues entras a una realidad y te cae el 20, ¿no? De que, y luego... Ajá, esto de los cómics, ¿qué? ¿No? Inclusive esa parte me iba a empezar a amargar, ¿no? Eso del, sabes de películas, sabes de cine, te digo, hasta que llegué con esta persona que me invitó a dar clases en una facultad de la universidad. Pero eso ya les estoy hablando que fue un año después de haber fue un año después de haber iniciado con el proyecto de la Comancha, ¿no? Ya tenía más experiencia, inclusive aprendí en otro trabajo que tuve a cubrir eventos, la edición de video. Me pulí mucho ahí en edición de video y no quería que eso se perdiera, que ese trabajo, que ese esos conocimientos se perdieran, así que por eso también en parte realizo el proyecto que es la Comancha. Les digo, como les decía, en algún momento esto va a tener que subir de nivel, poco a poco. Ese es el proyecto de la Comancha. Inclusive, ya platicando un poco más otra vez con el compañero Rancés, es de que si bien que participen otras personas en el proyecto, que cuenten, narren alguna historia. Por ahí tenía esa parte, ¿no? Abrirlo a espacios a que cuenten sus historias, las narren. Si son creepypastas, si son historias de terror, mucho mejor para los especiales de terror que se aproximan otra vez. Y de hecho, esa es otra anécdota, ¿no? De que creo que son las cosas que más les interesa al público, porque he visto ahí la afluencia de o el tránsito de las descargas de los programas, es de que les gustan más las cosas de terror, les gusta ese tipo de cine de suspenso, no es tanto ciencia ficción, sino suspenso, horror, terror, gore, y es la cuestión de que a mí no soy muy fan de eso, así que ya no puedo decir que si no, ya me voy a quitar esa muletilla, no soy fan, porque ya llevo muchísimas películas reseñadas de terror, inclusive he visto películas muy icónicas que me han gustado. Y ahorita estaba checando lo que es George Romero, nunca había visto una película de George Romero, el maestro del horror. Con los muertos vivientes, y me han fascinado. He visto la de El Día de los Muertos Vivientes, La Noche de los Muertos Vivientes con George Romero, la Blanco y Negro. La voy a reseñar esta ahorita en unos momentos que termine este, y platicar un poco más de mí, porque no había platicado de mí, y creo que es una parte también importante, ¿no? Que conozcan a la persona detrás del micrófono, cómo es de que este programa pues influye hasta ahorita, ha influido en mi futuro, viéndolo ya críticamente, ha influido mucho, influyendo en mis decisiones, inclusive en lugar de, por ejemplo, ayer estaba pensando, estaba comiendo y estaba escuchando el fútbol, digo, creo que mucha gente al momento de tener un trabajo, es su plan, es su meta, ir a un estadio, apoyar a su equipo de fútbol. Digo, también soy bambolero, me gusta mucho jugar, más que nada el fútbol, pero creo que mi meta o mi ideal no es ir a un estadio. Digo, yo soy bambolero de corazón, me gusta el fútbol, practico el deporte, pero creo que mi meta han sido las convenciones, en sí han sido las convenciones, porque siempre he visto, por ejemplo, cuando checo el blog de mis amigos, veo que empezaron a trabajar o que su meta ha sido llevar a su novia al estadio de fútbol, convivir con ella, pero creo que lo mío ha sido ir a convenciones y no me arrepiento de nada. A las personas con que hemos ido no se arrepienten, a mis amigos que hemos ido creo que no se arrepienten de ir a Querétaro, de ir a la Filig, de ir a Festo, de ir a la Mole. Ahorita tengo que pagar una promesa que hice para ir a la TNT. Voy a ir a la TNT a ver qué sale de ahí y reseñar la TNT, porque no hemos ido. No es como después de que se dividió la Mole en algo más seccionado como cómics y dejar un poquito de lado lo que es el anime y manga. Creo que desde ahí no hemos visitado ni tampoco Expo Reforma ni estos eventos donde más va dirigido al anime. Que me gusta el anime, que me gusta el cómic, sí, el manga, pues sí me gusta, me encanta. Y las historias que han sucedido en estos últimos años son interesantes, pero en sí ahorita no he ido a una convención así que en algún momento nos va a tocar asistir a esta convención de cómics, a este pues asistir a estos lugares, ¿no? Ya que las, ahora sí que las, como un Lannister, ¿no? Deudas de juego son deudas de honor, o todo lo un Lannister siempre paga sus deudas, así que ahorita que hablando de Lannister, wow, el capítulo nuevo de Game of Thrones, no voy a hacer spoilers, pero hacen mucha referencia a que alguien bien siempre se va a morir, pero es alguien de los Lannister, por ahí hablando de dedos y hablando de cuello, por ahí. Me gustó mucho ese episodio de Roca Dragón con Daenerys y ver qué es lo que pasa con todo este mundo de Game of Thrones, la caballería, los calabazos, ahora sí que los dragones. Fantástico, fantástico. Recomendable ese capítulo. No sé, para terminar, pues ya me aventé media hora, esto ya lo debo de acortar. Es de que si bien agradezco mucho a la gente que sigue el proyecto, ojalá que vayamos puliendo más esto, vayamos metiendo mejor producción a los programas, mejor audio, ya los videos les digo, no estoy a nada de realizarlos, ya simplemente ahorita que ando este receso, ya estoy viendo alguna computadora para poderla armar y tener ya trabajar de buena manera o como se deben los videos y salgan de calidad buena. El micrófono, que estoy a dos también de dar clic para comprar uno. De hecho, esto va para largo, la Cumancha. Les digo, le tengo un cariño excepcional a la Cumancha. Si bien, otra anécdota y que nadie lo sabe, es de que por una falta de ortografía se llama Cumancha. Sí, es Cubancha, pero la cuestión aquí es de que esa falta de ortografía en el Word la estaba marcando, pero ya tenía todo, o sea, ya estaba... Ya estaba para salirlo, para poner los banners, pero empiezo a poner Cubancha, como se escribe, tal cual, y ya existía algún programa llamado La Cubancha. Lo que quise, La Cubancha, como lo habían escuchado, es el simbolismo de que esta me da, como el señor Burns, es como en mi locura, en mi desesperación, más que nada, es de aferrarte a algo, ¿no? Aunque sea imaginario, en bits, es aferrarte y continuar. Para mí ese es lo que el significado que tiene ahorita la Cumancha, no la Cubancha. Pero encontré que ya estaba ya había gente que había tenía ahí la Cumancha, ya tenía algunos, por de hecho, y también es podcast, también tiene su blog, pero parece que hace años que no escribía y creo que no iba a ser desleal yo apropiarme del nombre. Mejor le puse la Cumancha. Cumancha, como se me hace muy estético como sueña Cumancha, que Cubancha me gustó más, y así que por esa falta de ortografía decidí dejarlo así por decisión propia. Y se escucha muy se escucha muy amigable cuando lo dicen, ¿no? La Cumancha Comics, aunque yo sé que es la Cumancha, pero la Cumancha Comics. Pero es de esa manera que nace el nombre de la Cumancha, y ya empecé a corregir todo lo que es el diseño, y me gustan las tipografías, me gustó cómo se veía, se ve estético hasta eso, algo me agradó mucho que en lugar de la Cumancha, y ya tenía también todo el diseño de lo que es el primer logotipo del señor Burns y la Cumancha arriba. Ese prácticamente no es de que lo haya copiado, sino, bueno, sí lo copié, pero lo realicé, ese sí lo hice a mano todo, la mayoría de los diseños, inclusive las fotografías, casi todo el diseño, todo lo que se hace de logotipos, banners, inclusive las carátulas del programa, eso yo lo realizo, así que nunca me ha gustado bajarlos de internet. Lo que sí son los intros, y los coloqué de modo que así sonara. De hecho, escuchen bien lo que es el intro de o más bien las palabras del señor Burns y el Meaders no van así. De hecho, algunas van antes, otras van después, pero las acomodo de esa manera para que sea el intro de la Cumancha, haciendo homenaje, nunca queriendo apropiarme de nada, sino haciendo homenaje a los Simpsons y esta filosofía que tiene, o filosofía que le encuentro de la Cumancha. No importa qué tan mal esté, sino que te aférrate a algo y va a entrar tu lucidez. De hecho es eso, ¿no? De que se pone lúcido, pero aún así sigue está chisqueado el señor Burns, ¿no? Que al grado de apuntarle con un arma a Smithers y que suba, ¿no? Que se una al proyecto. Pero bueno, eso es algo tan... Poco a poco voy a desvelar un poco más de cosas de la Comancha, de cosas de los bloopers inclusive. A lo mejor y por ahí dejo, no edito esta parte, pero muy agradecido con ello, muy agradecido con ustedes que me están escuchando. No tengo palabras para decir que el proyecto es de ustedes y para ustedes. Si bien me encanta hacerlo, ojalá y que ustedes lo reciban de la misma manera que yo lo realizo semana con semana. Muchas veces muy pesado realizar contenido, pero muchas veces he querido dejarlo, he querido que nunca ni una semana se vaya, a menos que cuando nos vamos de vacaciones, que ninguna semana se vaya sin programa. Pero bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Vamos a empezar con la reseña. Ahora sí, a lo que venimos. Vamos a empezar con la reseña. Quería dar un espacio en el programa 100 de La Comancha y platicarles un poco de mí. De hecho, nada más va a haber una reseña esta semana que va a ser como partida doble, porque vi la película de George Romero y algunos datos interesantes que encontré de esta película, inclusive de la de Muertos Vivientes. En sí es una película que si bien Total Terror. Night of the living dead, the dead who live on living flesh, the dead whose haunted souls hunt the living whose bodies are the only food for these ungodly creatures. Dead. A bizarre adventure in fear. An experience in shock more shattering than your strangest nightmare. Night of the living dead. A night with the dead who cannot die. A night of total terror. Los primeros zombies eran como resucitados por parte del vudú. Era de lanzarlos contra la gente que iba contra este brujo. Estos no, ya es como una pandemia. De hecho es un poco de ciencia ficción, por eso me gustó esta película. Es de que por ahí hay algo que los está infectando y que viene del espacio, que algo está pasando como radiación y los está levantando, inclusive al grado de que estos, si bien ya no son responsables de lo que están haciendo, ya no tienen conciencia, inclusive el motor es su cerebro y es el estómago. Es esta necesidad de quererse nutrir, esa necesidad de sino que es carne humana, no importa cómo venga. Hay varias reglas que nos va dejando aquí George Romero. Les digo, yo no soy muy fan de los zombies, pero esta película me fascinó. Esta película de La Noche de los Muertos Vivientes de 1968 me sorprende. En algún momento nos tienen que dar mucho contexto de lo que está pasando. Si viene radiación, si bien no se sabe exactamente de dónde viene, si bien es la tragedia de gente que está perdiendo seres queridos o está siendo muerta por seres queridos, es esta parte donde la humanidad se está perdiendo, donde si bien en esta pandemia sacan lo mejor y lo peor del humano. en estas situaciones tan trágicas, en estas situaciones de presión, es donde sale el verdadero humano. Si bien es alguien capacitado, que inclusive se llega a ver luego, si bien se puede ver quién es el que tiene una agenda secreta, quién está corrompido, quién es el que va a ver primero por él mismo y después por él mismo y después por su familia, o esta persona que la ves y sientes que es una inútil, sientes que no está aportando nada al grupo, o de plano ves al primero que se va a morir por irresponsable o por idiota, por así decirlo. Creo que es una película que nos va dejando mucho, o más bien es un director que nos va dejando mucho de lo que es ahora Walking Dead, todo lo que tenga que ver con zombies ahorita. Creo que George Romero es el que pone a poner la pieza fundamental o la pieza piramidal para lo que es ahora, hoy en día, lo que es el zombie. Me gustó la película, es un plot muy sencillo, si bien empieza con dos hermanos que van a ver a su madre muerta, pero está pasando algo extraño donde cadenas de televisión, radios se están uniendo para dar esta noticia, ya que hay varios disturbios, hay gente que está cometiendo delitos, asesinatos, y no se sabe bien a ciencia cierta por qué lo están haciendo, cuáles son sus motivaciones. Y vemos que en el panteón se acerca un hombre, ataca al hermano, esta chica se logra salvar, llega a una casa, empieza a llenarse de gente, está saliendo gente escondida. La interacción con estos en una casa mientras está sucediendo esta pandemia, más bien esos ataques no lo llaman como pandemia, al final como que si hay como una parte de infección, si hay una parte donde puede ser ciencia ficción de lo que venga esta enfermedad. Todo lo que la premisa o la película que nos lleva es algo que es inexplicable. Si son humanos o tal vez no, ya no tienen raciocinio, si tienen esta sed de hambre, tienen esta sed de sangre, tienen esta sed de mutilar en esta primera película, se me hace muy muy interesante. El final, wow, es muy bueno. Creo que es el final clásico, como lo vimos en Train to Busan. Es ese final que te hace tragar saliva. Es ese final que te lleva la mano, que te hace llevar la mano a la frente. Te hace pensar en lo que está pasando con la humanidad. Si bien es de zombies, es una película muy reflexiva. Si es una película inclusive blanco y negro, es una película que sí te hiere. Si es una película que si te hace preocuparte por los personajes, si es una película tardada también, porque te van cocinando un poco, se va cocinando a fuego lento la película para el reveal, para lo que es el final. Wow, me gustó muchísimo. De hecho, también otra del señor George Romero, que ya es a color, The Die of the Dead, de 1985. Me decía Ramsés que primero tenía que revisar esta porque le quería hacer reseña a esta. El plot no es tan bueno. La historia no es muy, muy interesante. A comparación de Night of the Living Dead, a comparación de esta, tienes un plot, tienes un ancla. Inclusive te puedes interesar de un personaje, te puedes ver identificado con un personaje. Digo, pero en la anterior, de Die of the Dead, sí carece de esta interacción con el personaje. Como que no te interesa mucho, no te llegas a enganchar de ningún personaje. El plot es sencillo también, están atrapados en una base militar y nada, simplemente tienen que ver cómo escapan, tienen que hacer estudios, tienen que inclusive es un poco burda, un poco chistosa la premisa, porque inclusive en algunos momentos los médicos están experimentando con los zombies, cómo detenerlos, cómo controlarlos, y ahí es cuando se sale de control. Digo, cuando ya tenemos un poco de conciencia de lo que es el zombie, digo, si volvemos a las películas más atrás, se nos hacen un poco más, digo, si ya somos asiduos de esas películas, si ya hemos visto películas de zombies, estos plotes muy sencillos se nos hacen muy, ¿cómo puedo decirse? Se nos hacen muy naturales, se nos hacen muy obvias, pero en ese momento pues era la premisa del zombie, era lo nuevo, no existía algo más como tal de zombies. Digo, era una premisa muy innovadora, por así decirlo, pero en sí, ya viéndolo críticamente, la película sí carece de esto, ¿no? Que te interese el personaje, pues como la anterior, digo, como la de Blanco y Negro de 1968, sí te interesan los personajes, sí te mantiene al filo de la butaca, pero esta película ya no lo hace. ¿Qué pasa? Creo que cae como en estos, cuando le das a un director, le das dinero, creo que se le olvida o le metes presupuesto a tu película, le metes varios efectos especiales, que los tiene muchos efectos prácticos, de hecho, esta película es un parteaguas también, la de 1985, ya que los efectos se ven fantásticos, se ven geniales, son efectos prácticos, la sangre, todo esto lo gráficamente, visualmente es muy buena, el plot no lo es, que al contrario a la de 1968 no hay muchos efectos especiales, inclusive los zombies no te los crees, pero la sustancia en la historia es la que te hace envolver y te olvidas de los efectos especiales. Lamentablemente en 1985 se va por los efectos especiales, deja de lado el plot, nos olvidamos un poco de la historia, de permearnos con los personajes, y creo que es lo que carece mucho esta película de 1985. Lo rescatable es, sí, los efectos especiales, inclusive lo rescatable es de que vemos que hay un zombie. Vemos que hay un zombi militar y que está aprendiendo a hacer cosas, inclusive ya empieza a tener conciencia, inclusive se puede tener un poco de sensibilidad. Tenemos que, si bien hay una división entre médicos, investigadores y militares, ellos están viendo en pro de los zombies, de este mal, cómo pueden llevar agua a su molino, cómo pueden favorecerse de esto, cómo pueden aprovecharlo a su favor. Pero la cuestión aquí, que están haciendo investigaciones y por obvias razones, en algún momento, no lo dice la película, no nada más es como el tropezón de una película de zombies, es de que algo malo va a suceder tratando con estas entidades. Y sucede en la primera, y tenemos a un soldado que ya está mal, ya está un poco esquizofrénico, ya no está en sus cinco sentidos, y nos dejan ahí esa premisa, ¿no? Que este tipo ya no está bien, inclusive ya no es funcional, que tanto se le llega a escapar un zombie porque los están acarreando como si fueran perros y los están llevando al laboratorio y con ellos están experimentando, con esto y con ellos están viendo qué es lo que se puede, pueden obtener de información para erradicarlos o para controlarlos. La premisa es interesante, pero aquí hay un médico donde este ya había jugado con este zombie o ya había investigado este zombie. Bob está aprendiendo, inclusive le da un arma vacía, pero lo está le está tocando algunas fibras en el cerebro, de recordar imágenes, realizar, de haber realizado algunas cosas, le está estimulando la memoria. Inclusive al final Bob, hay un militar que queda a cargo de la base, también está demasiado loco y Bob va atrás de él, inclusive le llega a disparar, el zombie le lleva a disparar a este militar, que no es un poco creíble, pero ahí deja otras semillas para que el zombie se está, más bien el muerto viviente, no lo llama nunca zombie, lo está... Está adquiriendo nuevos conocimientos, inclusive está haciendo estrategias, porque los zombies, al momento que el tipo es esquizofrénico, ve que todo se está yendo al demonio, abre las compuertas para que ellos pasen y arrasen con la humanidad. Me gusta esta parte, me gusta este plot, de hecho queda un poco alentador que su antecesora de 1968. La verdad, a mí me vuela la tapa de los sesos cuando, ¿cómo termina? Dije, wow. Es impresionante el final, así que George Romero con esa primera película de 1968 es recomendable. Las demás sí hay que verlas con un cierto reserva, porque se va alienando, se va integrando nuevas expectativas de estas entidades, pero en sí el muerto viviente, aquí son las premisas, aquí son las piezas fundamentales, ya sea para cómics, ya sea para películas, videojuegos. George Romero creo que es el pionero, es el que pone, si bien los estándares o las reglas del juego para estos personajes, La verdad, me gustaron mucho, identifiqué muchas de ellas, sí le doy el crédito a él. Inclusive por ahí decían, ¿quién es la primera película de zombies? Creo que se la voy a dar a George Romero, simplemente por cómo los presenta, cómo los convierte en un personaje más. Inclusive te da este cierto sentido de que pierde el pudor el zombie, el muerto viviente. Si bien la primera película no te la crees con el maquillaje, no te la crees, pero en algún momento sientes cierto hastio. Después de tanto tiempo, de tantos años, esta película te sigue dando miedo, te sigue dando te sigues dando cierto vértigo. Si te sigue moviendo el tapete, creo que es una buena película. Las demás sí carecen un poco del plot, pero en sí, lo visual, inclusive el personaje del comandante al final, donde su ego, su rabia, de hecho es una de las muertes más memorables del cine, estas de George Romero de 1985, cuando el comandante va gritando y va diciéndoles que se ataraganten con el mismo los zombies. Wow. Creo que sí se tiene que ver como tipo filmografía histórica. La otra, si eres fan de los zombies, la tienes que ver. Creo que es una de mis películas de zombies favoritas. Y ahora está al lado de Juan de los Muertos. The Day of the Living Dead es de que tuvo que en 1985 tuvo que estar compitiendo en cartelera con el 007, La Mira de los Asesinos, Los Goonies. Tuvo también que estar compitiendo con el Tren del Infierno, Mad Max, Volver al Futuro, Rambo 2. O sea, tuvo que haber tenido una esencia, tuvo que haber tenido una Escuela de Policías 2, ¿por qué no? Tuvo que haber tuvo que haber tenido una cierta esencia para sobrevivir, tuvo que haber tenido un cierto encanto, un cierto peso en el cine para que mucha gente la siguiera recordando después de tanto tiempo. También con 1968, la película de George Romero, La Noche de los Muertos Vivientes, tuvo que haber competido con nada más y nada menos con El Planeta de los Simios, Odisea en el Espacio 2001, El Bebé de Rosemary, ya es algo, Era se ve una vez en el oeste, El León de Invierno, varias películas que sí tuvieron peso, que sí, El Póker de la Muerte, Raquel Raquel, Eve, El Gran Silencio, Barbarella, que es un poco ciencia ficción, erotismo, Romeo y Julieta, Drácula vuelve de la tumba, que tuvo, les digo, tuvo que haber tenido una esencia. Inclusive algunas películas eran a color y de blanco y negro, fue de George Romero, bajo presupuesto, que les digo, tuvo que haber tenido una cierta esencia, un cierto misticismo para que siguiera en la psique de todos los cinéfilos y que gustaban del terror. Pero bueno, ahora sí, me explayé muchísimo, hablé un poco más de mí, pero quisiera agradecer a todas aquellas personas que en el camino han visto, han escuchado La Cumancha. Que muchísimas gracias a toda la gente que se ha quedado con el proyecto. Les digo, vamos, no es una promesa, sino ya es una visión a futuro, que el programa irá mejorando, que el programa tendrá nuevas secciones, que el programa, yo más que nada me estaré esforzando para llevar día semana con semana nuevos nuevos episodios, nueva información, y que los videos ya es un, si bien en el principio del programa era una misión, ahora ya es una exigencia para mí por todo lo que hemos recibido, por todo lo que hemos, a donde hemos ido. Creo que se merece La Cumancha ya pasar también a video algunas secciones. El podcast va a seguir como tal, pero serán especiales para La Cumancha. Yo sé que yo lo he dicho desde hace mucho tiempo, por eso es que ya no quiero recalcar eso, pero en sí ya es un... ya está fijado en nuestro plan que la Comancha tiene que saltar con especiales de video, porque hay muchos lugares a donde he visitado, nos ha llegado muchas cosas que quisiera seguir compartiendo con ustedes y que tarde o temprano tenía que llegar a evolucionar un poquito más la Comancha en video y que con ustedes comparta todo a donde he ido, lo que he visto, lo que he escuchado, lo que he vivido, lo que los autores han dicho. Me gustaría compartirlo con ustedes más tiempo, así que hay Comancha para rato. Muchísimas gracias por estar escuchando, muchísimas gracias por ser parte del programa, por ser parte del proyecto, muchísimas gracias a toda esa gente que nos deja subir nuestro contenido en Marvel BC, en Marvel Baja California, en Doña Su Comics, para Cuernavaca, para nuestros amigos de Cuerna Comics, agradecemos mucho, y por donde quiera que nos estés escuchando, muchísimas gracias por seguir este proyecto. Nos puedes seguir ya sea en iTunes, iVoox, Archivos ORG, como la Comancha Comics, puedes ahí descargar nuestros programas, inclusive puedes ir a nuestro recopilado en la página de blogspot.com, la Comancha Comics, puedes checar los programas pasados, puedes leer las reseñas que hemos tenido. Muchísimas gracias a todo mundo, muchísimas gracias por seguirnos. También puedes encontrarnos en Twitter, en Facebook como la Comancha Comics, ahí va a estar todos nuestros programas, puedes ahí contactarnos, pedirnos algunos sugerencias, nos puedes dar tu opinión del programa. Eso es todo por mi parte. Yo soy Rome, yo siempre que nunca me voy a presentar al principio del programa, así que eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias y gracias por estar ahí y gracias por ser parte de este programa 100 de la Comancha Comics. Gracias, en verdad, gracias. Nos escuchamos la próxima semana, ¿vale? Bye. Personas hoy en día me rodean, pero ¿de qué me sirve si al percatarse que hay problemas? Se van, huyen, amistad destruyen, solo quedan mis cómplices. Son los que están conmigo en las malas y en las buenas, aunque algunas veces tengamos diferentes ideas. Con los que planeo si el ataque es por mar o tierra, con los que peleo sin importarnos cuántos sean. Verdad demostrable, aquí va el teorema. Simple más una persona honesta, amistad eterna. Dos décadas cumplidas, sobre el ruedo demasiadas embestidas. Y preguntarás por qué de gala hoy vestimos. Respuesta por los que estimo y a quien dedico el verso en este diario escrito. Hoy grito por una vida que le debo a quien ha estado a mi lado. A, M, I, S, T, A, D, a cualquier grado. De compañeros a familia, cerco M, moriría. Por unas cuantas personas a la guerra iría. No obstante, en ocasiones vence en mí la ira. No obstante, en ocasiones, ¿cómo lo explicaré? Mira, existen personas que por ti darían la vida. No importa que de 3 y 5 los veas un día. Es la gloria, siempre en mi memoria. Sin ustedes el juego, aquí no seguiría. Esto va para mis familiares y amigos. Para los que están conmigo sin importar motivo. Deposita fe en mi corazón cuando está vacío. Los que me han enseñado a nunca darme por vencido. Esto va para mis familiares y amigos. Para los que están conmigo sin importar motivo. Deposita fe en mi corazón cuando está vacío. Ajá, sí, GL. Resulta que es un día en lo que todo sale bien, casi perfecto. Podría asegurar que soy de los más afortunados en esto. Pues mi soledad se arronda, ahora personas me rodean. Caras viejas, caras nuevas, van en mi lista de invitados. Vienen los malos ratos, tiempos difíciles, nada gratos. Y los que me ofrecieron su apoyo, se tradujo en rechazo. El teléfono ya no sonaba con la frecuencia que acostumbraba. Y el timbre de casa, una crisis de silencio ingresaba. Me di cuenta que las buenas se acercan y si te ven caer, se alejan, dan la espalda y se olvidan de lo que pasó ayer. A excepción de unos cuantos, resolución de tantos. Mis pocos, mis hermanos, esto es dedicado para todos aquellos con quien comparto mis sueños, mis éxitos, todo lo bello. Esto es dedicado hacia aquellas personas que a pesar de la distancia estimo como de infancia. En hip hop, escuela, familia, cultura, no importa la raza, nivel social, tu cruz, sexo o creencias. A ellos y a ellas con quien sigo destapando botellas. Amor para ustedes y ahora sí, que siga la fiesta. Aquellos que sin dudar me han extendido la mano cuando fracaso. Que cuando no distingo el camino me toman de un brazo. Cuando pequeño enseñaron a dar mis primeros pasos. A esa gente valiosa solo me resta decirles gracias. Esto va para mis familiares y amigos. Para los que están conmigo sin importar motivo. Deposita fe en mi corazón cuando está vacío. Los que me han enseñado. camino. Le apuesto a mi gente, ¿quieres que te den los nombres? No, no es necesario, y aunque no estemos a diario, donde estén estoy y que se hagan para un lado. Cuando estamos espalda a espalda, cuando jugamos con líos de faldas, cuando la cerveza se destapa, no olvidar la pintura y las latas. ¿Quién es mi gente? Solo yo, ¿qué demonios? Algunos vienen, se van, aún les guardo rencor, odio. Tengo que tener algo de honor. No, no en cualquier lugar, en Bono, tal vez es mi ego. Me preocuparé el día que a mis pocos pierda. Los cuento con los dedos, cuando falten esto quiebra. No es fácil contar amigos como rayas en una cebra. Qué locos producciones, más que un sello, una familia. Sí, sí. Gracias a personas que conozco de un día, que me han ayudado más que personas que conocía de años. A las personas ajenas al movimiento, que me han ayudado más que algunas que están dentro. Agradezco a los que no frecuento, sé que en líos ellos meten las manos por mí al fuego, igual al por inverso. Por su tiempo que me han dedicado, paisano, cuando están ocupados no importaban a mi lado. Saben que en lío nos encontramos más unidos que hermanos. Llego veloz como un rayo y no me voy si no están a salvo.